vamos a volver a nuestras casas con un aspecto tan saludable que van a decir, a esto les pasa algo raro. Bueno, se van a tostar un poco, van a tener un poquito de color. Eso está bueno. ¡Oh, Dios! ¡Qué sacrificio, eh! Sigan recorriendo el último disco, entonces, ¿eh? ¡Oh, Dios! Pepsi Music 2005 por Mega 98.3. ¿Me estás viendo también? En www.diezmusica.com. Esa noche te llevé, pensabas que era rico, pero solo te engañé. No tengo carta ni para inventarte este café. Estos zapatos y este traje son de mi exmujer. Oh Dios, qué sacrificio. Oh Dios, ¿dónde iremos a parar? Oh Dios, qué sacrificio. No sé por qué siempre todas las cosas me salen mal. Estoy con ustedes. Estás en el Pepsi Music por Mega 98.3. Cuando tengo solo cosas que ocupan lugar, botellas rotas, diarios viejos, discos de Manal. Vivo perdido en el delirio de esta sociedad. Pasaron años de vagancia internacional. Oh Dios, qué sacrificio. Oh Dios, ¿dónde iremos a parar? Oh Dios, qué sacrificio. No sé por qué siempre todas las cosas me salen mal. Dame la mano y la voz, a donde nunca sale el sol. Dame la mano y vamos, a donde nunca sale. Viaja en tren sin boleto, con vista al cielo su asiento, libre al aire y sin tormento, Croto al linchera lo llama, destino del despojado, su perfil de andrajoso, anda libertad guardando la fortuna de él, el Croto. Oh Dios, qué sacrificio. Oh Dios, ¿dónde iremos a parar? Oh Dios, qué sacrificio. No sé por qué siempre todas las cosas me salen mal. Dame la mano y vamos. En vivo. Esto es Turf, estamos en vivo 98.3, la única radio que te transmite en vivo todo el rock nacional.